Atención al puesto número uno. Atención al puesto número uno. Sí, Ariano, estoy escuchando. Sigue afluyendo gente a ti. Hay muchísimo público ya ansioso por presenciar el pasaje por Punta Rieles de los competidores de la cuarta vuelta ciclista del Uruguay. Recomiende que dejen la calzada libre. Sí, efectivamente. Es necesario que el público despeje el camino Maldonado para que no haya ningún accidente que lamentar cuando pasen los corredores por este punto. Atención al puesto número dos. Sí. ¿Qué pasa allí? Sí, francamente, para catalogar hay que decir que es fantástico. ¿Cómo está esa curva de Maroyas? Además, ya esa recomendación que hacía usted, Ariano, la acabamos de hacer por gentileza de unos amigos, han colocado dos parlantes potentísimos y el público se mantiene completamente quieto en el cordón de la vereda y acaban de llegar en estos momentos dos motos policiales con refuerzos. Muy bien, ¡pam! ¡El puesto número 3! Escucho perfectamente, ¿qué Ariano? Pasa aquí exactamente lo mismo que pasa en todo el resto de la ruta. La afluencia de público es extraordinaria. Ciclistas, motociclistas, automóviles, que vemos pasar continuamente en dirección al lugar de a Pando o a Punta de Rieles para recibir a los ciclistas. ¿Se ha cerrado el tráfico allí? No, todavía no. Bueno, no se ha cerrado, pero la policía está tomando medidas en estos momentos por intermedio de los agentes de la seccional 15, aquí en la avenida 8 de octubre, para tratar de despejar la calzada para la llegada de los ciclistas. Muy bien, atención al estadio. Hermano, ¿qué pasa por ahí? Acá pasa lo que ya describí hoy, pero aumentando cada vez más. Sería interesante que aquellos que por lo general no creen en que en realidad los deportes puedan tener tanta atracción, se acercaran un poco al estadio. Es realmente admirable el público, el numeroso público que va llegando a las instalaciones del estadio y que, de acuerdo con lo que nos informa los funcionarios que actúan.